ayer 10 de octubre, pues fue el Día de la Salud Mental. Ayer se celebró el Día de la Salud Mental y pues también es muy importante para nosotros. A partir de estos momentos, pues, que te digo, pues ya son 4 de la tarde con ¿cuántos minutitos? Es 4 de la tarde con 10 minutos. Es una tarde nublada, una tarde fría, pues con los huracanes que han estado aquí en el país, pues que ha provocado que haya intensas lluvias, que andemos abrigados y junto con ello pues hay que estar comiendo bien frutas y verduras para que nuestro sistema inmunológico esté al 1000, no al 100, que esté al 1000. Por eso, a partir de estos momentos, también te digo que te contactes con nosotros a través de los teléfonos aquí en cabina y también por WhatsApp. El teléfono aquí en cabina es el 597-97-852-52. Y también el teléfono de WhatsApp 5540-6154-59. Por cualquiera de estas dos líneas nos puedes estar contactando. Nos puedes mandar un mensaje o nos puedes marcar directamente aquí en cabina. Y pues te van a estar respondiendo los teléfonos. Déjanos tus dudas, tus preguntas o si quieres que te recomendemos algún jugo en especial, pues ahí también nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp o nos hablas. Y también pues que estamos aquí en plataforma de Facebook, aquí en Facebook, en la red social, pues también ahí déjanos un comentario desde donde nos estás viendo, déjanos un comentario si quieres que compartamos algún jugo con ustedes. Con todo gusto lo estaremos haciendo. Síguenos en las redes sociales, ya te digo, Facebook, también en X, antes Twitter, en Threads e Instagram como La Voladora Radio. Ahí síguenos en todas las redes sociales como La Voladora Radio. Vas a encontrar mucha, mucha información de tu interés. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Te pido que, terminando el programa, pues ahí busques, teclees La Voladora Noticias y también nos empieces a seguir. También ahí empiézanos a seguir para que estés informado de las últimas noticias que están pasando aquí en Zona Volcanes. También te pido que nos busques en la página web, que es www.lavoladora.org. Ahí tenemos todos los podcasts de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, donde puedes escucharlos. Si no te da tiempo hoy o ya por las actividades que tienes que hacer, pues yo creo que mañana más tarde pues ya se está subiendo el podcast a la página www.lavoladora.org, donde puedes escuchar todo el programa. Puedes escuchar todo el programa y si lo quieres volver a repetir, pues ahí lo puedes hacer con todo gusto. Con todo gusto ahí lo puedes hacer sin ningún problema. Te estaba hablando al inicio del programa, pues que ayer se conmemoró el Día Mundial, el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Es muy importante que también conservemos la parte de la salud mental. Recuerda que nosotros aquí vamos a trabajar desde el cuerpo físico, el cuerpo emocional, todo lo que tenga que ver con la herbolaria, el naturismo, con tu salud, contigo mismo, en todas sus dependencias, pero también con la salud mental, pues estamos muy comprometidos para. Recuerda que de ahí pues ya nuestros pensamientos van a generar emociones. Bueno, todo lo que nos imaginamos también pues ahí nos va a estar colaborando de alguna forma, de alguna manera. Y en este Día de la Salud Mental, pues ¿qué hacemos mucha referencia? A las personas que también sufren lo que es la depresión, tienen bastante estrés, tienen bastante ansiedad. Entonces, si hay uno de estos factores con nosotros, pues no vamos a gozar de una plena salud física, una buena salud emocional y una buena salud emocional e incluso espiritual. Aunque déjame decirte que es un tema

También si hay una crisis en estos momentos, así como de urgencia, también en estas líneas te van a poder atender cualquier situación, cualquier problema que tenga que ver con depresión, ansiedad, estrés o cualquier otra referente a el tema de psicología, la salud mental, que ayer 10 de octubre se conmemoró. Pues la primera línea de ayuda es de la UNAM, la primera línea de ayuda es de la UNAM, que es de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con un call center en el que sus operadores pues te van a estar ofreciendo esa atención a todas aquellas personas que están pasando por un mal momento. Este centro de atención de la Facultad de Psicología cuenta con 6 líneas, cuenta con 6 líneas, las cuales van a estar operando con un horario de atención de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y el número es el siguiente, te los voy a estar compartiendo también a través de la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo. El número de la Facultad de Psicología de la UNAM es el 56-22-22-88. Te repito, 56-22-22-88. También la Consejería Zaptel, también es el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por teléfono. Ofrece un servicio de terapia psicológica gratuita, facilitada por psicólogos totalmente y altamente certificados. El teléfono es el 55-52-59-81-21. 55-52-59-81-21. Y el 804-72-78-35, 804-72-78-35. ¿Y qué creen? Zaptel te atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Ellos están ubicados en la Ciudad de México y también tienen una página web donde puedes ahí entrar a zaptel.org.mx, zaptel.org.mx, ayuda psicológica las 24 horas y totalmente gratuita. Locatel también te ofrece ese apoyo psicológico, esa ayuda para todas aquellas personas que no saben a dónde ir, qué hacer. Pues Locatel también colabora con esta parte y te ofrece la atención psicológica, te repito, totalmente gratuita, y lo mejor de todo es que ahora hasta lo hacen por teléfono. Entonces te van a apoyar muchísimo también en contingencias y casos de desastre si así lo requieres. También tienen disponible un chat, el chat psicológico, que brinda orientación, consejería y apoyo emocional en crisis. El teléfono de Locatel es el 55-56-58-11-11. El chat psicológico de Locatel lo puedes encontrar en www.locatel.cdmx.gob.mx. Y ellos también te van a estar atendiendo en un horario total de 24 horas y los 365 días del año. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, que lo conocemos mejor como el Consejo Ciudadano, pues también te brinda asesoría jurídica y atención psicológica gratuita por teléfono y WhatsApp. A todo el público, el teléfono es el 55-55-33-55-33. Te atienden las 24 horas del día, los 365 días del año. No tienes por qué poner un pretexto. Recuerden que por ahí luego decimos, pretextos busca la muerte para llevarse al pobre cristiano. Ahí tienen algunos de los contactos que les dan el apoyo gratuito para que ustedes tengan esa orientación psicológica, en el momento que ustedes lo requieren, que ustedes lo necesiten. Recuerden que los dos últimos nos dan una atención de 24 horas los 365 días del año. También hay un grupo que es Integración Juvenil, es el Centro de la Integración Juvenil y cuenta con servicio telefónico de apoyo psicológico igual, totalmente gratuito, y lo mejor es que este es para jóvenes, este en especial se dedica más a los jóvenes con adicciones. Te van a ayudar y te van a brindar información sobre la prevención y los tratamientos en las adicciones. Este es el Centro de Integración Juvenil en la Ciudad de México y también te van a estar atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Te voy a pasar su número de contacto y el número de contacto es el 55 52 12 12 55 52 12 12 y el 55 59 99 49 49. Te van a ayudar, te van a guiar a través de la línea de WhatsApp. Te voy a pasar dos números donde tú vas a poder mandarles WhatsApp. Es el 55 75 18 55 47 y el 55 45 44 97 43. En estos dos últimos tú les vas a poder mandar mensajito de WhatsApp ahí, porque luego les da penita como hablar, pues también por medio de WhatsApp también los puedes contactar. Es el Centro de Integración Juvenil que te va a ayudar muchísimo, más bien va a ayudar mucho para el tratamiento de las adicciones o jóvenes con una adicción, y están en la Ciudad de México. Su página web es CIJ, que es el Centro de Integración Juvenil, sus iniciales, cij.gob.mx/CIJ contigo. Ahí los vas a poder contactar también por internet. Y pues es que todo esto es bien importante, bien importante, porque muchas veces ya nos dejamos ahí a la deriva, ya no nos hacemos caso, ya no sabemos ni qué onda ni qué es lo que está pasando con nosotros, no sabemos dónde vamos y podemos obtener la ayuda. Entonces, con motivo de la salud mental que se conmemoró el día de ayer, yo les traigo una cápsula de qué es la salud mental y cómo podemos cuidarla. Vamos a escucharla y yo regreso aquí con ustedes sobre qué es la salud mental y cómo podemos cuidarla. ¿Qué es la salud mental y cómo podemos cuidarla? Es probable que no lo creas, pero tu salud mental es tan importante para tu bienestar como tu salud física. Nuestra salud mental es un proceso personal y colectivo que tiene que ver, entre muchas cosas, con la forma en cómo vivimos, nos alimentamos, sentimos, descansamos y nos relacionamos con nuestro círculo más cercano, nuestra comunidad y la sociedad en general. Una buena salud mental facilita nuestra autorrealización, sentirnos bien, felices y poder enfrentarnos a los retos de la vida con confianza, autonomía y optimismo. Por eso, poner en práctica acciones sencillas como alimentarnos saludablemente, compartir tiempo con amigos y familia, conversar sobre nuestros problemas, hacer actividades que nos relajen, descansar lo suficiente y evitar el consumo de alcohol, cigarrillos y drogas, nos ayudan a mantener nuestra mente sana y, por consiguiente, tener una vida mejor. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar su salud mental, pero también podemos ayudar a las personas que tenemos alrededor, brindándoles apoyo y empatía. Por eso hablemos más sobre salud mental. Cuidémonos, apoyémonos y busquemos ayuda profesional cuando la necesitemos. Recuerda, la salud mental también es salud. Este es un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud. Ahí tienen, también la salud mental es tener buena salud. Si nosotros no tenemos esa buena salud, imagínense cómo vamos a estar. No vamos a saber ni qué vamos a comer, ni qué tenemos que comer. porque muchas personas así están. Sí, y luego también, por ejemplo, si entras en depresión o tienes ansiedad, muchas veces la depresión te hace a que no comas. Y la ansiedad, ¿qué es lo que luego nos provoca? La ansiedad luego se puede manifestar de diferentes formas, pero a la mayoría de las personas lo que les pasa es el estar comiendo. No llegan, bueno, no tienen un momento de saciedad y ya están comiendo los cacahuatitos, las papitas y luego están, es que siento que se me antoja algo, pero no sé qué. Bueno, piensan que a lo mejor se les puede antojar todos, desde las papas, el refresco, todas las frituras, quesadillas, bueno, todo eso. Pero nunca dicen, ay, creo que se me antojó una fruta, se me antojó una ensalada, se me antojó... Bueno, eso normalmente no lo decimos. Siempre es o una chatarra, un dulcecito. Entonces, por eso es bien importante también alimentar a nuestra salud mental. Hay que leer, hay que hacer sopa de letras para tener activo a nuestro cerebro. Consumir almendras nos ayuda bastante. Más adelante te voy a compartir un jugo que nos va a ayudar para la memoria, para la energía, para todo esto. Entonces, es muy importante tener bien a nuestra mente. La salud mental es súper, súper importante para nosotros, porque también de ello depende mucho lo que nosotros estamos, bueno, lo que les manifestamos a las personas a nuestro alrededor. Porque si las personas pues nos ven que estamos mal, luego ellos se empiezan a preocupar y bueno, ya es una cadenita. Y luego ya la persona que está a un lado de ti, pues luego ya no quiere, dice, ay no, es que ya no tengo hambre, pues porque no sé qué le pasa a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, mi hermana, tu esposo, tu esposa, ¿no? Entonces hay que estar al 100, hay que siempre dar gracias al cosmos, al universo, a la madre tierra por todo lo dado, por todo lo recibido. Hay que ser bien agradecidos y nosotros somos agradecidos. No nos va a faltar nada en la vida, no nos va a faltar absolutamente nada, de verdad, créeme. Y de esta forma, pues vamos a estar trabajando en colectivo con la madre tierra, con la madre naturaleza, con las montañas, bueno, todo lo que conlleva la naturaleza, con tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual, ¿no? Entonces vamos a hacer todo una línea que nos va a estar ayudando a sentirnos muchísimo, muchísimo mejor. Hoy también te traigo, más adelantito te quiero compartir una oración, llamémosla así, oración, donde podemos agradecerle a la Madre Tierra por todo lo dado. Le podemos agradecer y que las frutas, las verduras que nosotros nos vayamos a consumir, que su energía que aportan sanen a mi energía, sanen a mi cuerpo, a mi mente, a mi alma y a mi espíritu. También con la herbolaria, las hierbitas, que si voy a ir a cortar una alcachofa, que las hojas de alcachofa, pues que estas hojas de alcachofa, su energía, trabajen en mí y me ayuden a sanar desde mi interior, para que mis órganos tengan un beneficio más y no se estén enfermando. Vamos a ir con los jugos, vamos a ir con los juguitos. Estos juguitos, este juguito que traigo para ti es para la presión arterial. ¿Pero para qué personas? Porque hay personas que tienen hipertensión o hipotensión. Pues este juguito es para todas aquellas personas que se les está subiendo mucho la presión, que tienen una hipertensión. Entonces, que luego ya no saben ni cómo bajarla, les cambian y les cambian de medicamento y nada más no logran bajar esa presión arterial. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar un pepino. Ya saben que a mí me gusta utilizarlo con todo. No le vamos a quitar la cáscara, no le vamos a quitar nada. Un pepino con todo, absolutamente todo. Porque cuando tenemos problemas en la presión arterial, hay que trabajar con los riñones, porque los riñones son los que regulan nuestra presión arterial. Entonces, el pepino nos ayuda bastante en el riñón. Vamos a necesitar un pepino completo, con todo. Vas a utilizar también un diente de ajo. vas a colocarle el jugo de 3 limones, un chorrito de agua y todo esto lo vamos a licuar muy, muy, muy bien. Lo licuamos muy bien y nos lo vamos a estar tomando por 30 días seguidos, 30 días continuos en ayunas. También es bien importante que aprendas a consumir lo que son las infusiones o lo que son los tés. Y en este caso, el que te tomes un tecito de fistulación te va a ayudar bastante. Este tecito de la fistulación es para eliminar los químicos que intoxican y dañan a nuestro cuerpo. Como quien dice, esta fistulación nos va a ayudar a desintoxicarnos de todas aquellas toxinas, de todos aquellos químicos que han estado dañando a mi bello y hermoso cuerpo. Porque cuando el cuerpo algo no funciona bien, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a entrar en un desequilibrio. Te repito, para la hipertensión vamos a utilizar un pepino con todo y cáscara, un pepino entero, completo. Le vamos a agregar 3 dientes de ajo y también el jugo de 3 limones. El jugo de 3 limones y un chorrito de agua. Todo esto lo licuamos muy bien y nos lo vamos a estar tomando por 30 días. 30 días en ayunas y nos va a ayudar mucho a regular nuestra presión. Es muy importante que la estés tomando, que tú te estés ahí checando constantemente tu presión arterial. Y si para ello también te recomiendo un tecito de fistulación, así lo encontramos en la tienda naturista, fistulación. Este tecito nos va a ayudar bastante para eliminar las toxinas, eliminar todos aquellos químicos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, este es un juguito que nos ayuda bastante para regular nuestra presión arterial. Posiblemente te den ganas de estar yendo mucho a la pipí, pero esto es por el pepino que nos va a estar haciendo ir a la pipí, ¿no? Entonces, también muchas veces las personas que tienen estos problemas de hipertensión es porque tienen una mala alimentación. Hay que disminuirle a la sal, la sal y todo lo capeado, todas las frituras. Hay que disminuirlo para que nosotros estemos mucho mejor. Porque luego queremos que los demás hagan milagros, pero nosotros no ponemos de nuestra parte. Queremos que todo haga milagros, pero sigo consumiendo taquitos, tortas. Y todavía, nos ponen los saleros ahí y le están vaciando casi medio salerito. Le ponen su limoncito. Sí está bien el limoncito y la verdurita, pero la sal no. Entonces, hay que disminuir nada más eso, hay que disminuir, ¿de acuerdo? Entonces, también es muy importante limpiar nuestros riñones. Si tenemos un problema de hipertensión, recuerda que los riñones son los reguladores de la misma. Para limpiar nuestros riñones, para hacerlos que funcionen bien, entonces voy a hacer una agüita de pepino con perejil y limón. Para 2 litros de agua, para 4 litros de agua, sí licuale un pepino. Y unas 8 o 10 ramitas de perejil y el jugo de 1 o 2 limones. Todo esto lo licuas muy bien y esta agua te la tomas durante el día. Durante el día te la vas a estar tomando y te va a ayudar bastante a desintoxicar, a desinflamar y a limpiar lo que son tus riñones. Esto va a ayudar bastante a los riñones, créeme de verdad. Pero luego se van a decir ustedes, ay, me anda bastante de la pipí, ya no me lo tomo. No, eso es lo importante, que estés sacando todo aquello que ya no les sirve a tus riñones, que estos se limpien, que estos se purifiquen. Recuerden que los riñones son el filtro de nuestro cuerpo. Los riñones filtran la sangre, la purifican, quitan todo lo que ya no es necesario y lo desechamos a través de la orina. También en herbolaria, que podemos consumir para limpiar nuestros riñones, o si tenemos ese famoso mal de orín o dolor en los riñones, que luego dicen, ay, me duele la cintura, y luego son los riñones que están inflamados, pues vamos a estar tomando el agua de muitle, tomar agua de muitle, también lo que es la cola de caballo es buenísima, los pelos de elote o pelos de maíz, pelos de mazorca. También, todo esto vamos a hacerlo en tecitos, cada uno por separado, claro está. Entonces puedes utilizar desde el muitle, cola de caballo, pelos de elote, también las hay otra hierbita, la hierba del sapo. La hierba del sapo también te va a ayudar, pero esta sí hay que colarla. También el palo azul también nos ayuda bastante a nuestros riñones. Ahora te quiero compartir uno que es para el sistema nervioso, porque también nos han estado pidiendo para el sistema nervioso, para relajarte y para que puedas dormir, porque hay muchas personas que no pueden descansar, que no pueden dormir, por lo mismo de que pues están sometidos a mucho estrés, y ese estrés pues altera todo nuestro organismo. Y como les decía hace rato, si algo está mal en mi cuerpo, pues me va a alterar, me va a desequilibrar, y pues no vamos a estar funcionando al 100 o al 1000. Entonces es bien importante para todos los seres humanos, todo ser vivo, es bien importante el descanso mínimo o máximo. Hay que dormir 8 horas, pero hay personas que nada más duermen 3, 4, 5 horas, y así diario, todos los días. Pero imagínense, al rato se les va a cobrar la factura en su cuerpo, y ya no les va a gustar, van a decir es muy alto el precio. Entonces es mejor desde ahora estar trabajando de una manera extraordinaria con nuestro cuerpo, con nuestra salud. El descanso es muy importante. Si nosotros descansamos, pues vamos a restablecer nuestra energía, vamos a amanecer con más ganas de hacer las cosas, vamos a estar contentos, vamos a estar felices, y no vamos a estar tan estresados, tan de malas. Pero una persona que no duerme bien, bueno, se despierta de malas, ay, como quisiera seguir durmiendo, pero luego hasta les pasa al revés, ¿no? Los días que no van a trabajar son los días que se levantan bien temprano porque ya no pueden dormir, y los días que van a trabajar ni se quieren levantar y hasta más sueño tienen. Pues bien, para el sueño, para relajarnos o para el sistema nervioso, vamos a utilizar una manzana, 4 hojas de lechuga, 1 diente de ajo, el jugo de un limón y medio vaso de agua. Te repito, para el sueño, para relajarte o para el sistema nervioso, vamos a utilizar una manzana, la manzana amarilla, vas a utilizar 4 hojas de lechuga, 1 diente de ajo y también el jugo de un limón y un vaso de agua. Todo esto lo vamos a licuar muy bien, muy bien, y nos lo vamos a tomar todas las noches. Todas las noches nos los vamos a estar tomando. Bien importante que cuando tomemos este licuado, este batido, no tengamos el estómago muy, muy recargado. ¿Qué quiero decir? Que no cenen muy pesado, no cenen mucho, porque también si cenamos mucho es un factor que atribuye al no descanso. Entonces sí es bien importante no recargar el estómago para que haga su trabajo, haga su función, y podamos dormir, tengamos ese descanso y se relaje mi sistema nervioso. Porque, repito, si nosotros lo recargamos, no vamos a dar el rendimiento. ¿Por qué no vamos a dar el rendimiento al día siguiente? Porque nuestro sistema digestivo se la pasa trabajando. Y tu cerebro va a creer, va a pensar que tú estás todavía despierto, ¿no? Entonces, por eso luego ya no los deja dormir cuando comen demasiado. Dice, ah, ya no puedo dormir, pues es que cené bastante. Pues imagínate, tu digestión está todo lo que da, pues está circulando la sangre sigue circulando. Tu cerebrito piensa que seguimos despiertos, que estás en actividades. Entonces, no hay que recargar el estómago, también es una recomendación. Y tomarse ese juguito para que restablezca nuestra energía y estemos muy bien. ¿Cuántos no han escuchado que en estos momentos, que si van al mercado, que si van a la escuela, que si ya tienen tos otra vez? Ya está empezando los problemas de la tos, de la congestión nasal. Entonces, es muy importante aumentar el consumo de la vitamina C. Hay que consumir jugo de limón, hay que comer ajo, hay que comer guayabas, ¿no? De esto nos va a ayudar bastante. Este siguiente juguito que te voy a compartir es para la tos grave, personas que tienen tos muy fuerte y tienen la congestión nasal. Vamos a estar utilizando medio vaso de agua, 3 cucharadas soperas de agua oxigenada. Entonces, te repito, medio vaso de agua y 3 cucharadas de agua oxigenada. Esto es para la congestión nasal. Con un goterito, vamos a ir a la farmacia y compramos un goterito y vamos a estar colocando 3 gotitas de esta agüita preparada. Vamos a colocarnos 3 gotitas en cada fosa nasal y vamos a estarnos sacudiendo varias veces al día, varias veces al día. Y con esta misma agüita podemos hacer gárgaras. Las gárgaras, nada más lo tenemos en la garganta, lo jugamos, es como jugar el agüita con la garganta. Y estas gárgaras las hacemos en la mañana, en la tarde y en la noche. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y yo aquí regreso con ustedes para seguirles explicando sobre congestión nasal y la tos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso, son ya las 4 de la tarde con 48 minutos y estamos totalmente en vivo, en directo y a todo color. A todas las personas que nos estén viendo, sintonizando por 97.3 de FM, por internet, por Facebook, por todos lados, les mando un fuerte saludo. Antes de ir a la pausa, pues estábamos hablando sobre la tos grave y la congestión nasal. Y te estaba diciendo, para tos grave y congestión nasal, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar medio vaso de agua y 3 cucharadas soperas de agua oxigenada. La vamos a revolver bien y compramos en la farmacia un gotero. Ese gotero nos vamos a aplicar 3 gotitas en cada fosa nasal. 3 gotitas en cada fosa nasal y nos vamos a estar sacudiendo, sonando varias veces al día. Con esta misma agüita podemos hacer gárgaras, con esta misma cantidad podemos hacer gárgaras. Gárgaras en la boca para matar esa infección, para matar el bicho, el virus. ¿Cuándo las vamos a estar haciendo? Las vamos a realizar por la mañana, por la tarde y por la noche. Solo 3 veces al día, un medio vaso de agua, 3 cucharadas de agua oxigenada, revolvemos bien y hacemos nuestras gárgaras por la mañana, por la tarde, por la noche, lo de las tres gotitas en cada fosa nasal, nos va a ayudar muchísimo. Esto nos va a ayudar bastante a sacar la mucosidad. La mucosidad nos va a, bueno, la vamos a estar sacando y no vamos a tener problema que luego ya se nos, ahí ya nos congestionamos, ya nos están doliendo ahí la, los senos paranasales. Esto también lo podemos acompañar de lavados intestinales de bicarbonato de sodio. También lo podemos acompañar. ¿Cómo? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 4 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio con 2 litros de agua. Esto nos va a ayudar bastante a sacar la mucosidad que se hace por lo de el huevo, los lácteos, la pizza y todo lo que son los engrudos, porque todo eso nos perjudica. Muchas veces lo que no sabemos es que cuando tenemos gripe, nosotros estamos consumiendo carne de puerco y estamos consumiendo lácteos. Eso no lo tenemos que hacer porque esto genera bastante mucosidad. Y luego toda esa mucosidad, lo que hacemos es tragárnosla, la vamos acumulando en los intestinos, en el estómago, y luego ya nos enfermamos del estómago. Para eso se recomienda este lavado intestinal de bicarbonato de sodio. Entonces, ya sea que compren en la farmacia las aguas o 2 litros de agua purificada, le vamos a agregar 2 litros de agua, le vamos a agregar lo que son 4 cucharadas soperas de bicarbonato de sodio, la vamos a revolver muy bien y con una cánula pues se la van a introducir por el recto, que alguien les ayude, van a elevar para que por la presión se introduzca el agua en los intestinos y esto aguantar ustedes lo más que puedan para que se haga ese lavado, y después pues les van a dar muchas ganas como si tuviesen diarrea, van a expulsar y esto les va a limpiar muy bien los intestinos, les va a quitar todo eso pegado que por si están acostumbrados a consumir bastante huevo, bastante pizza, bastante pan, todo lo que son esas harinas muy pesadas o que incluso parecen ya engrudos cuando lo estamos comiendo, pues eso te va a ayudar bastante. También el tomate verde, el que utilizan para su salsa verde, lo vamos a partir por la mitad. Este es para infección en la garganta. Un tomate verde lo partimos por la mitad, le vamos a sacar las semillitas a cada mitad de tomate y le vamos a agregar un poquito de sal de mar, le agregamos, lo vamos a dejar reposar por unos 5 minutos. Y el tomatito va a empezar a soltar sus juguitos. Ahí lo dejamos reposando y después lo vamos a masticar como si fuera una manzana, un ciruelo, un durazno. Lo vamos a morder y lo vamos a estar masticando. Y se va a hacer una combinación de las propiedades del tomate con nuestra saliva. Esto te va a ayudar a matar la infección en la garganta. Lo masticas muy bien y te lo tragas. Así lo vas a hacer 2 o 3 veces al día y verás cómo se te va a quitar el ardor de garganta, se te va a desinflamar. Bueno, vas a estar muy bien en 3 días. En 2-3 días tú vas a estar muy bien. Hazlo durante 3 días seguidos y me lo agradecerás. El tomate es muy bueno, el tomate verde es muy bueno para estos problemas de infecciones en la garganta. Ya si ustedes son más profesionales y tienen a alguien que les pueda ayudar, nuestras abuelitas hacían esa técnica. Igual así con el tomatito, con salecita, lo agarran con estos 2 dedos, el medio y el índice, y te lo meten y te hacen un lavado en la garganta. y ya te empiezan a tallar el tomate ahí en la garganta bien talladito, y esto también te ayuda bastante, porque luego hay personas que ya les empiezan a salir unas como ampulitas blancas porque la infección ya está fuertísima. Pero si tú haces las gárgaras y haces lo que te estoy diciendo del tomate, es una maravilla que no vas a necesitar ni de medicamento. Esto te va a ayudar muchísimo. También el que tomemos agua. 12 vasos de agua al día, 12 vasos de agua al día, nos va a ayudar muchísimo a estar expulsando todas esas flemas, toda esa mucosidad, nos va a ayudar bastante. Tomar 12 vasos de agua al día te va a ayudar a expulsar toda esa mucosidad que hay en los pulmones. Por eso también los médicos te dicen, hay que tomar bastante agua para expulsar todas esas flemas, expulsar toda la mucosidad. Pero luego las personas, ¿qué es lo que dicen? Ah, ya no quiero toser, ya quiero que se me quite esta tos. Pero lo importante es expulsar toda la flema, porque si no, pues vamos a seguir enfermando y se van a seguir dañando, ¿qué? Nuestros pulmones, que es donde se genera toda esa mucosidad. Entonces, les diría que se fueran a la playa, pero pues no, ahorita no pueden ir a la playa, ya que también el caminar sobre la arena del mar nos ayuda bastante, el disfrutar de la arena de mar nos ayuda bastante, porque de ello vamos a absorber lo que son los minerales que están ahí. Entonces, ya tienen una receta más para garganta, para la tos, el agua oxigenada haciendo gárgaras les va a ayudar bastante, y tomar los 12 vasos de agua. Tomar 12 vasos de agua te va a ayudar muchísimo. Las cataratas, hay personas que tienen cataratas en los ojos, y luego no muchos se animan a tener su cirugía o buscan una forma natural para limpiar esas cataratas de los ojos. Fíjate muy bien, para la catarata de los ojos vas a poner a hervir medio pocillito de agua, un pozuelito más o menos que sean unos 200, 250 mililitros de agua, vas a poner a hervir y le vas a poner media cucharada cafetera de tepezcohuite, media cucharada cafetera de tepezcohuite, y lo dejas que esté hirviendo por 5 minutos, lo vas a apagar y colarlo muy bien. Te repito, para las cataratas en los ojos, medio pocillito de agua, equivalente a unos 200, 250 mililitros, y lo pones a hervir, le vas a agregar, bueno, ya que está hirviendo, le agregas media cucharadita cafetera, escúchame bien, media cucharadita cafetera de tepezcohuite, media cucharadita de cafetera de tepezcohuite, esto que hierva por 5 minutos, lo dejas sirviendo por 5 minutos, le apagas y lo vas a colar. Esto lo vamos a colar muy bien. Si lo podemos pasar 2-3 veces por una manta de cielo, una manta de las más delgaditas, más finitas, para que no vaya a pasar nada de basurita. Entonces, lo colamos 2-3 veces esta agüita de tepezcohuite, y estas gotas nos vamos a... Bueno, aquí ya podemos comprar en las farmacias, luego venden ya los goteros. Los vamos a poner a hervir, para que, así como las mamilas, las ponemos a hervir, y ahí le vamos a agregar nuestra agüita de tepezcohuite. Las tapamos muy bien y que estén en un lugar fresco, que no tengan, que no les dé la luz del sol y que esté fresco. Nos vamos a aplicar 3 gotas de esta agüita de tepezcohuite en cada ojo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y esto nos va a ayudar bastante. Otro tip bien importante es que dejemos de consumir lo que son, por ejemplo, las comidas ácidas, dejar de consumir pescado, mariscos, leche y huevo, y te vas a componer muy bien de las cataratas. Te lo voy a repetir una vez más. Para las cataratas vamos a utilizar medio pocillito de agua, le vamos a agregar media cucharadita cafetera de tepezcohuite, dejamos que hierva por 5 minutos y de esta agüita nos vamos, la colamos, dejamos que se enfríe y nos vamos a estar agregando 3 gotas en cada ojo, 3 gotas de esta agüita de tepezcohuite en cada ojo, 3 gotitas 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y muy importante que dejes de consumir comidas ácidas, mariscos, pescado, huevo y la leche, porque esto, si nosotros quitamos esto y nos estamos poniendo el tratamiento para las cataratas, nos va a ayudar muchísimo. De verdad, créame que nos va a ayudar bastante. Para las personas que tienen un problema con hipertiroidismo, vamos a hacer lo siguiente. Las personas que tienen esa situación con el problema de la tiroides, que ahí se les está elevando todo, pues vamos a estar comiendo mango. El mango es buenísimo para regularnos el problema con la tiroides. Es muy importante que acudan a su médico, siempre les he dicho, es muy importante acudir al médico, tener un diagnóstico preciso para saber qué es lo que realmente tenemos que hacer y podemos consumir. El mango es buenísimo, el zapote negro, los berros, los rábanos te ayudan bastante. Y fíjate lo que vamos a hacer para el hipertiroidismo. Vamos a rallar también un rabanito, lo vamos a rallar o lo vamos a picar, como tú lo prefieras, cebollita también, picadita o en rodajitas, rebanaditas, un poco de cilantro, le agregamos aceitito de oliva y le vas a trocear unas pedazos de hojas de lechuga y también le agregas una pizquita de sal. Todo esto, agrégale el manguito, ahí le puedes agregar el mango en cuadritos y cómetelo en ayunas. Que sea el primer alimento que recibas. Esto te va a ayudar a regular muchísimo a tu glándula tiroides en caso de que tengas un hipertiroidismo. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y yo regreso con más aquí en su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Continuamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Amecameca, la voladora radio. Radio comunitaria 97.3 XH Amecameca. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso, continuamos con el programa. Ya estamos en nuestra segunda hora de programa, miércoles de Herbolaria y Naturismo, compartiendo todas nuestras recetas, compartiendo todo con muchísimo amor, porque con amor todo, sin amor nada. Pues antes de ir a la pausa estábamos hablando de las personas con hipertiroidismo, qué es lo que podían consumir. Pues para el hipertiroidismo te decía, puedes consumir mango, puedes consumir el zapote negro, berros, rábanos, nos van a ayudar bastante. El hacer una ensaladita, esa ensaladita que va a llevar, pues le podemos poner mango, le puedes poner rábano rallado o rábano bien picadito, le agregas cebollita, le agregas cilantro, te haces una ensaladita, le combinas con un poco de aceite de olivo y también le agregas una pizquita de sal. Eso le va a ayudar muchísimo a regular los problemas en la tiroides. También el que le agregues lechuga a tu ensaladita, agrégale lechuga troceadita nada más y vas a disfrutar de un manjar. También es muy importante, eso ya no se los comenté hace rato, que se hagan el raspado en la lengua. Estarla raspando, y también cuando se lavan la boquita, pues es muy importante raspar la lengua para quitar todo lo sucio, porque también como ahí tenemos muchas glándulas, estas se van enfermando y también es un problema. Y el limpiar nuestra lengua nos va a ayudar y nos va a beneficiar muchísimo, ya que vamos a estar quitando todo lo malo, todo lo sucio que se nos queda. Para los problemas de anemia, hay muchas personas que también nos en los últimos momentos, en los últimos meses, se han estado enfermando y bueno, ya se hacen los estudios y ya salen con problemas de anemia. Para la anemia, ¿qué vamos a estar utilizando? Vas a utilizar apio, vas a utilizar perejil, ajo, té de muitle, una pera, berros. Esto lo vamos a estar utilizando, vamos a hacer una ensaladita también. Pero bueno, para el juguito que vamos a hacer, un jugo para la anemia, vas a utilizar 2 varitas de apio, 4 ramitas de perejil, vas a utilizar 1 diente de ajo, 1 taza o 1 vaso de té de muitle, esto es igual a 200-250 mililitros del té de muitle, vas a utilizar 1 pera, y también berros, 5 ramitas de berros. Todo esto en la licuadora, todo esto lo podemos licuar, lo licuamos muy bien y nos lo tomamos en ayunas. Nos lo vamos a estar tomando en ayunas y esto nos va a ayudar muchísimo para los problemas, te repito, de anemia. También podemos hacer una ensalada, una rica ensalada, donde podemos picar muy bien el apio. El apio lo vamos a picar muy bien. Vamos a utilizar tanto el tallo como las hojitas, utilizamos también el perejil bien picadito, le agregamos las hojitas de los berros, le agregamos lechuga troceadita, le agregas un poco de cebolla en rebanaditas, le agregas 1 diente de ajo bien picadito, también le puedes agregar hierbabuena. Normalmente eso no lo comen en las ensaladas, pero también le puedes agregar hierbabuena a esta ensaladita, acompañado de un poco de aceite de olivo, y esto te va a ayudar bastante la anemia. Si aparte de anemia tienes un problema de hipertensión, entonces esta ensalada retírale definitivamente lo que es la sal. Te repito, para la anemia una ensalada, vamos a utilizar berros. Vamos a utilizar berros bien picaditos o troceaditos como tú lo prefieras. Vas a agregarle también apio troceado, picadito, bien picadito, si no estás acostumbrado a comerlo. También perejil, le vas a agregar un poco de perejil y 1 diente de ajo le vamos a agregar, hierbabuena. Le agregamos un poco de sal, le agregas, si es de tu preferencia, pues un poquito de jugo de limón y aceite de oliva. Todo esto lo revolvemos muy bien y eso vamos a estar comiendo también. Estos dos, tanto el jugo como esta ensaladita, te van a ayudar bastante a elevar tu hierro. Te van a elevar tu hierro porque tenemos un déficit del mismo. Entonces, para la anemia ya tenemos este juguito. El tónico, que es para muchas enfermedades, y ya se los he compartido algunas días atrás, algunos programas atrás, el tónico de la vida es muy fuerte, pero es muy bueno. Y el tónico de la vida, pues también nos va a ayudar para la anemia y también nos va a ayudar para muchísimas, muchísimas enfermedades. Este es un tónico que siempre nos compartía el maestro Shaya Michan. El maestro Shaya Michan siempre nos compartía este tónico buenísimo para anemia y para muchas, muchas, muchas enfermedades. Yo lo he recomendado bastante en las personas y les ha ayudado muy bien. Yo lo he puesto a prueba con las personas que dicen, va, nos lo tomamos. Se lo toman y hemos tenido muy buenos resultados. El tónico de la vida, que lo utilizamos tanto para la anemia o para muchas, muchas enfermedades, consta de lo siguiente. Vamos a utilizar el jugo de 10 a 12 limones. El jugo de 10 a 12 limones, un vaso de jugo de toronja, 4 dientes de ajo, mejor le agregamos 6 dientes de ajo medianitos. Le vas a agregar también una cuarta parte de betabel, una cuarta parte de cebolla morada, 2 cucharadas de salvado de trigo y 2 cucharadas de germen de trigo. También le vas a agregar 10 ramitas de perejil y una o 2 cucharadas de miel de abeja. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo tomamos. Te repito, este es un tónico buenísimo para muchas, muchas enfermedades. De 10 a 12 limones, el jugo de 10 a 12 limones, un vaso de jugo de toronja, de 4 a 6 dientes de ajo, también le vas a agregar una cuarta parte de betabel, una cuarta parte de cebolla morada, 2 cucharadas de salvado de trigo, 2 cucharadas de germen de trigo, también agrégale una o 2 cucharaditas de miel y 10 ramitas de perejil. Todo esto lo licuamos muy, muy, muy, muy, muy, muy bien y nos lo tomamos. Hay que tomarlo por lo menos si tenemos alguna enfermedad fuerte, tenemos gripe, tenemos algo en el momento, hay que tomarlo diario, lo podemos tomar diario. Si no, lo queremos usar como preventivo, pues por lo menos una vez a la semana no nos hará daño y tendremos ahí cómo reforzar nuestras defensas y qué es lo que nos va a estar protegiendo y nos va a estar dando muy buenos resultados. Hay personas que ya tienen diabetes y pues no se atienden, no hacen lo que les manda su médico y siempre andan jugándole al vivo que por acá, por allá y por todos lados y ni en un lado ni en otro. Pues bueno, les voy a compartir un jugo, pero siempre es muy importante que vayan de la mano de su médico también. Este jugo es para la diabetes, jugo para diabetes y para aquellas personas que de la misma diabetes ya no ven o ya empiezan a ver puntitos negros. Este juguito es para esas personas. Vamos a utilizar 5 tomates verdes, 5 ramas de cilantro, un diente de ajo, un poquitito, una pizquitita de sal, un pedazo de cebolla morada y un pedazo de chile verde. Este puede ser el serrano de preferencia. Te repito, para diabetes que no ve muy bien o ya están con esos puntitos negros, vamos a utilizar 5 tomates, 5 ramitas de cilantro, un diente de ajo, un pedazo de cebolla morada, una pizquita de sal y un pedacito de chile verde. A esto lo vamos a licuar, nos va a quedar realmente como una salsa. Lo vamos a licuar muy bien, le podemos agregar agua. Lo vamos a licuar muy, muy, muy, muy bien y nos lo vamos a estar tomando. Esto les va a ayudar a regular muy bien lo que es su diabetes y nos va a ayudar muchísimo para aquellas personas que ya están ahí con los puntitos negros que ya hay por ahí, en lugar de ver destellitos como estrellitas, pues ya ven los puntos negros. Este jugo nos va a ayudar muchísimo. Hay otro juguito muy bueno que es para la diabetes. Para la diabetes nos ayuda bastante para regular la glucosa y es para regular los niveles en glucosa. Es utilizar 5 tomates, vamos a utilizar 5 tomates, el jugo de 5 limones, el juguito de 5 limones. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando en las mañanas. Nos va a ayudar muchísimo para los problemas de diabetes. Esto nada más que cuando estemos consumiendo este juguito es muy importante que dejemos de consumir lo que es la carne y el pan. Dejar de consumir carne y pan. Jugo para diabetes, te repito. 5 tomates, el jugo de 5 limones. Todo esto lo licuamos muy bien y nos lo vamos a tomar por las mañanas. Si tenemos problemas de acidez estomacal, entonces antes hay que comer pues una frutita. Una frutita, pero ya, bien licuadito, nos lo tomamos. Solo que cuando estemos haciendo este juguito, no debemos de consumir carne y no debemos de consumir pan. Esos son datos bien importantes para nosotros. No que ya están enfermos y todavía quieren seguir comiendo de todo. Les digo, sí pueden comer de todo, pero pues ya empiecen a reducir poco a poco y que su cuerpo no lo resienta. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y yo continúo aquí con ustedes. Regresamos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Ya estamos aquí de regreso a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Ya estamos a medio programa, ya estamos aquí compartiendo con todos ustedes todos los jugos que nos pueden ayudar, nos pueden beneficiar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen sintonizando. Te repito, nos estás escuchando a través del 97.3 de FM o en www.lavoladoraradio.org, o también muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook en La Voladora Radio. Y pues nos acabamos de conectar un ratito aquí en TikTok. En TikTok pues también estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Pues vamos a continuar compartiendo estos jugos que nos aportan muchísima sabiduría en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, y nos ayudan a sanar en todo momento. Pero para ello pues siempre es muy importante tener una buena alimentación, Y si tenemos esa cultura de alimentarnos bien, pues no va a haber necesidad, no va a haber necesidad de enfermarnos, no va a haber necesidad de estar ahí viendo qué es lo que me hace falta, por qué estoy mal, para qué estoy mal. Entonces, de esta forma, de esta manera, vamos a trabajar en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Un juguito para la cruda, para la desvelada. Bueno, es cruda de desvelada, no es cruda de por haberse ido a tomar y ya el otro día están todos malos. Este juguito es un juguito que es para la cruda, pero muchas veces se desvelan y al día siguiente se empiezan a sentir así como si hubiesen tomado, si hubiesen fumado. Por eso es que le llamamos cruda de desvelada, la cruda de la desvelada. Vas a utilizar un vaso de agua y también 15 almendras. Un vaso de agua y 15 almendras. Esto para el jugo, esto es por la cruda de la desvelada. Un vaso de agua y 15 almendras. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar. Nos lo tomamos en las mañanas, bueno, en la mañanita. Y vas a ver cómo te vas a recuperar, te vas a sentir muy bien, muy, muy, muy bien te vas a sentir con este juguito. Para dormir, ¿qué me puedo tomar? Pues ya, porque ya siento esa cruda de desvelada, pero pues para dormir, ¿qué puedo hacer? Es muy importante relajarnos, es muy importante que en base a la herbolaria, pues podemos consumir el té de tila, el té de pasiflora. Y este nos va a ayudar muchísimo, créanme, nos va a ayudar bastante a relajar nuestro sistema nervioso y nosotros vamos a poder dormir. Pero también te voy a compartir algo que nos va a ayudar a dormir aún mejor. Podemos hacer un baño de hierbitas, un baño de hierbas, hablando de la herbolaria, que nos va a relajar y va a hacer a que nuestra energía se concentre tan bien que se empiece a revitalizar nuestra energía. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar albahaca, ruda, romero, pirul, hierbabuena, media lechuga romana. Todo esto lo vamos a hervir y con esa agüita nos vamos a bañar antes de irnos a la camita, antes de irnos a dormir. Con esta agüita nos vamos a bañar y van a ver cómo van a poder descansar. Si hacen unos 3-4 baños seguidos, van a ver que van a descansar de maravilla, van a descansar de maravilla. ¿Y qué nos podemos tomar? Pues también hay un preparado que se van a tomar. Esto es en la licuadora. Van a utilizar 4 hojas de lechuga, vas a utilizar el jugo de un limón, también le vas a agregar una manzana, una pizquita de sal y esto te lo vas a tomar antes de irte a dormir. Te repito, 4 hojas de lechuga, el jugo de un limón y una manzana. Le agregas un poquitito de agua nada más y si prefieres pues una pizquita de sal, no hay ningún problema. Y con esto lo licuamos muy bien y nos lo vamos a estar tomando. Nos lo tomamos antes de ir a dormir y ya con ese bañito van a ver que van a descansar, van a dormir como bebés, van a dormir muy bien, van a dormir totalmente como unos bebés, ¿verdad? Estábamos en el tema de la glucosa, en el tema de la diabetes. Bueno, otro juguito para regular, aquí están preguntando, otro juguito para regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que es la glucosa. Vamos a utilizar toronja. ¿Qué vamos a utilizar? El jugo de 2 toronjas. Vamos a utilizar un nopal chico. Vamos a utilizar 2 choconostles. Y unos 10 centímetros de sábila, solo la pura pulpa de la sábila. Ya saben que esta sábila la partimos como un sandwichito, la rallamos muy bien y extraemos toda la pulpa de la sábila. Lo vamos a licuar muy bien, lo licuamos muy bien y lo vamos a estar tomando alrededor de 21 días. Para regular nuestra glucosa, regular nuestra azúcar en sangre, vamos a utilizar el jugo de 2 toronjas, vas a utilizar un nopal tiernito, 2 choconostles y unos 10 centímetros de pulpa de sábila. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando en ayunas, lo vamos a estar tomando en ayunas por alrededor de 21 días. 21 días lo vamos a estar tomando. Al principio del programa les hablé sobre la salud mental, pues, y que más adelante les iba a compartir algún jugo, algún tónico que iba a ser para la memoria. Nosotros le llamamos tónico cerebral o tónico para la memoria. Ahí vamos a utilizar un vaso de leche, Vas a utilizar un vaso de leche, pero de soya. Tónico cerebral o para la memoria, un vaso de leche de soya. Le agregamos 7 almendras, una cucharada de miel de abeja. Le vas a agregar una cucharadita de pasitas, una cucharada de salvado de trigo y una cucharada de germen de trigo. Te repito, un tónico cerebral o para la memoria, un vaso de leche de soya, 7 almendras. También le vas a agregar una cucharada de miel. Le vas a agregar una cucharada de pasitas. También una cucharada de salvado de trigo y una cucharada de germen de trigo. Todo este lo licuamos y nos lo tomamos por las mañanas, antes de irnos a la escuela, antes de irnos a trabajar, antes de hacer cualquier actividad. Aquí nos despertamos y lo que vamos a estar haciendo es hacer este licuado para que tengamos esa energía cerebral y nuestra memoria pues esté aún más activa, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a estar utilizando. Lo utilizamos y nos va a ayudar bastante para la memoria, nos va a ayudar bastante para el cerebro, ¿no? No tengan duda de ello y verán, si ustedes se ponen a hacer todos estos jugos, todos estos licuados, batidos, como ustedes le quieran llamar, créanme que les van a dar muchos, muchos beneficios a su salud, les van a dar muchos, muchos beneficios a su organismo. Recuerden que si algo está mal en su organismo, pues por añadidura va a estar desequilibrado todo su organismo. Otro juguito para la diabetes, o más bien, ¿qué más podemos consumir para la diabetes? El huereque, hablando en la herbolaria, el huereque es una maravilla. Vamos a utilizar un tanto así, que serán unos 7 centímetros de huereque, que es una corteza, unos 7 centímetros de huereque. Lo vamos a dejar en un vaso de agua durante toda la noche. Lo dejamos durante toda la noche y nos lo tomamos al día siguiente por la mañana en total ayuno. Nos va a ayudar a regular muchísimo lo que es nuestra glucosa. También la planta tronadora nos ayuda bastante en tecito a regular nuestros niveles de glucosa, así como la moringa. La moringa también nos ayuda bastante a regular lo que es nuestra glucosa. No tengan duda de ello. La canela también es muy buena para regular lo que es los niveles de azúcar en sangre. El neem es otra maravilla para la glucosa. El neem nada más sí me gustaría que lo hicieran en polvito, que realmente dejaran que se secara la planta y lo pudiesen encapsular. En las farmacias también venden luego ya las capsulitas y ahí meten el polvito del neem en una capsulita del cero. En una cápsula del cero meten el neem y ya se toman esa capsulita en la mañana, 2 cápsulas en la mañana, 2 cápsulas en la noche. Les va a ayudar muchísimo a regular lo que es sus niveles de glucosa. ¿Por qué en cápsula? Porque el neem es súper, súper, súper amargo. El neem sí es muy, muy, muy amargo. E incluso si ustedes los agarran con los dedos y después nada más se prueban los deditos, les va a amargar bastante. El guarumbo también lo pueden consumir bastante. Bueno, lo pueden consumir para ayudarles a regular sus problemas de glucosa. Vamos a escuchar otra cápsula que traigo para ustedes, que tiene que ver mucho, por ejemplo, ahorita que les hablaba del neem, del guarumbo, del huereque, que son plantas muy amargas, pues ustedes recuerden que el hígado tiene también mucho que ver en nuestro organismo, y si el hígado nosotros lo sanamos, nosotros le damos a cosas amargas, él es contento, nuestro hígado es contento y se pone contento y empieza a trabajar muchísimo mejor. Y en base a ello, pues también traigo una cápsula de qué función tiene el hígado en mi cuerpo. Vamos a ir a escucharla y yo regreso con ustedes. ¿Qué función tiene el hígado en mi cuerpo? El cerebro piensa. El corazón bombea sangre por todo el cuerpo. El estómago y el intestino se encargan de la digestión. ¿Pero qué función realiza exactamente el hígado? Es algo así como el empleado que nadie sabe muy bien a qué se dedica realmente, pero cuando se pone enfermo, todo colapsa. El hígado es una mezcla de planta depuradora, fábrica y centro logístico. Está conectado al tracto digestivo a través de la vena porta. Esto implica que todos los nutrientes que ingerimos, pero también las sustancias nocivas, van a parar al hígado en algún momento. Aquí se reciclan hormonas y vitaminas. Se eliminan bacterias intestinales y células viejas. Al descomponerse, se origina la bilirrubina, responsable del color amarillo de la orina. El hígado recurre a todo tipo de trucos para neutralizar sustancias nocivas. Por ejemplo, transforma el alcohol en ácido acético y finalmente en agua y CO2. Además, el hígado produce hasta un litro de bilis al día, que luego deriva a la vesícula biliar y al intestino, y que es fundamental para digerir las grasas. El hígado puede almacenar minerales, vitaminas y sangre y transferirlos al torrente sanguíneo según las necesidades. Esto ayuda, por ejemplo, a regular los niveles de azúcar en sangre. Tras las comidas, guarda el exceso de azúcar en forma de glucógeno. Y cuando el cuerpo necesita energía, lo obtiene del hígado en forma de glucosa. Además, el hígado es el único órgano capaz de regenerarse. Siempre que se retire el tejido enfermo y más de la mitad del hígado sigue estando sano, puede curarse por completo sin dejar cicatrices visibles. Pero si el hígado tiene demasiadas cosas que hacer, puede verse desbordado. Por eso debemos darle un respiro de vez en cuando, para que pueda realizar sus muchas funciones vitales. Ahí tenemos una pequeña reseña de cómo funciona nuestro hígado. El hígado es un órgano fundamental, primordial en nuestro organismo. Por eso hay que desintoxicarnos, hay que limpiarnos de las piedras, el lodo biliar, los triglicéridos, el colesterol. Y pues también ahorita les voy a compartir algunas recetitas que podemos estar utilizando para triglicéridos, colesterol e incluso piedras y lodo biliar. Quiero mandarle un saludo, un fuerte saludo, un abrazo enorme, enorme al señor Jaime y su esposa, que ya nos se comunicaron con nosotros, nos están escuchando. Señor Jaime y su esposa, pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando, por estar escuchando nuestro programa, esperando que sea de gran utilidad para que todos ustedes tengan alguna receta y pueda ayudarles en algún momento de su vida. También a Mara, a Misael, muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarnos como cada miércoles. Y bien, pues hablando del hígado, hablando de los triglicéridos, hay un jugo buenísimo, triglicéridos, que vamos a utilizar. Vamos a estar licuando un pepino. Recuerden que lo vamos a estar licuando con todo y cáscara. Y lo vamos a estar tomando por las mañanas. Por las mañanas vamos a estar tomando esta agüita de pepino con todo y cáscara y todo. Todas las mañanas y las tardes. Por las mañanas y por las tardes vamos a estar tomando el agüita de pepino. Bueno, licuamos todo este pepino con un poco de agua, con todo y cáscara, y lo tomamos por la mañana y por la tarde. Esto nos va a ayudar bastante a disminuir los triglicéridos en sangre. Para el colesterol es muy buena la avena, todos, la mayoría lo sabemos hoy en día. La avena vamos a licuar con jugo de naranja, un diente de ajo y una manzana amarilla. Para el colesterol vamos a utilizar 2 cucharadas de avena, 1 manzana amarilla. También le vas a agregar el jugo de una naranja, un diente de ajo y una pizquita muy pequeñita de sal. Todo esto lo licuamos muy bien y nos lo tomamos en ayunas. Lo vamos a estar tomando en ayunas por 21 días. 21 días lo consumimos y van a ver cómo van a disminuir esos problemas de triglicéridos y colesterol. Pero bien importante que pues durante esta limpieza, cuando estén consumiendo estos jugos, pues no estar consumiendo todo lo que nos genera los triglicéridos y el colesterol, para que limpiemos bien lo que es nuestro torrente sanguíneo, limpiemos bien lo que es nuestro hígado. Y si nosotros consumimos por lo menos 1.5 kilos de manzana amarilla durante 7 días, de 7 a 9 días, vamos a darle una limpieza tremenda, extraordinaria a nuestro hígado. Tu hígado te lo va a agradecer y vas a ver cómo te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Cuando estés comiendo estas manzanas, 1.5 kilos de manzana por día, durante todo el día, no nada más en un ratito, es durante todo el día, vas a ver cómo te vas a sentir muchísimo mejor. Y lo mejor de todo es que vas a tener que dejar de consumir carne y lácteos, las gaseosas también, todo lo que son azúcares, lácteos y carne, déjalas de consumir durante estos 7 o 9 días que estés consumiendo la manzana, porque te va a beneficiar muchísimo y le vas a ayudar para que empiece a desintoxicarse tu hígado. Eres una persona que tiene problemas en la vesícula biliar, tienes ahí por ahí piedras, lodo biliar, pues yo te invito muchísimo a que hagas la purga del hígado. Para que hagas la purga del hígado es un tratamiento especial que yo les mando, por lo cual te invito a que te contactes conmigo a través de la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo o a través de los teléfonos que tenemos ahí en Pachamama Herbolaria y Naturismo, que es el 55 35 68 90 69, porque es un proceso personalizado para hacer la desintoxicación profunda del hígado con vesícula biliar, donde estamos hablando de piedras que son los cálculos biliares o el ya famoso lodo biliar. Hacemos esa maravillosa y purga del hígado y te garantizo que vas a quedar muy bien. Es una limpieza que la hacemos alrededor de 15 días. Tenemos 2 tipos de limpieza. Una que la hacemos en 2 días y otra que la hacemos por 15 días. ¿Por qué por 15 días? Porque empezamos a preparar nuestro cuerpo. Porque si tenemos un problema con lodo biliar y cálculo, pues quiere decir que no tenemos una buena y sana alimentación a base de frutas y verduras, a base de cosas naturales. Entonces, esa es la de 15 días, donde mandamos alimentos frescos, alimentos vivos y nutritivos, donde te voy a enseñar a hacer unas ensaladas, lo que debes estar comiendo y de los aderezos de los cuales lo tienes que acompañar. Son aderezos hechos en casa también, te voy a enseñar a hacer esos aderezos. Por ejemplo, el aderezo de hierbabuena, que es para la limpieza de hígado, de vías biliares, pues lo vas a aprender a hacer. Y aderezo se lo vas a estar agregando a todas tus ensaladas. Es un aderezo que ya lo puedes empezar a utilizar. Te voy a compartir la receta. Vas a utilizar un manojo de hierbabuena. Este aderezo lo puedes utilizar para todas tus ensaladas y esto te va a ayudar mucho para que limpies las vías biliares, tu hígado. un manojo de hierbabuena, de los que te pueden vender en el mercado, que te venden a 5 o 6 pesos, un manojito de hierbabuena, un diente de ajo, vamos a utilizar el jugo de un limón y un poquito de sal. Este lo vamos a machacar, lo vamos a licuar, lo vamos a hacer a que quede como espesito, lo que es un aderezo, y lo vamos a utilizar en todas nuestras ensaladas durante 15 días y verás cómo este aderezo te va a ayudar a expulsar todo el lodo biliar. Este aderezo nos va a ayudar a expulsar el lodo biliar, te repito, para expulsar el lodo biliar, para limpiarnos la bilis, lodo biliar, te aclaro, vamos a utilizar un manojito de hierbabuena, vamos a utilizar un diente de ajo, el jugo de un limón y una pizquita, un poquito de sal nada más. Todo esto lo licuamos o lo machacamos a que quede. Le vamos a ir agregando un poco a poco o más jugo de limón, si así lo requiere, a que quede como lo que es un aderezo. Y este lo vamos a utilizar en todas nuestras ensaladas durante 15 días. Durante 15 días y vas a ver cómo te va a estar expulsando, te va a estar sacando todo ese lodo biliar. Entonces, la preparación de esto, pues les digo, es personalizada. Y contáctense con nosotros a Pachamama Herbolaria y Naturismo para que les pueda dar toda la información de cómo tenemos que preparar nuestro organismo, ya que tenemos que hacer algunos jugos, tenemos que, dependiendo qué enfermedades tienes, porque no para todos es igual, no para todos es lo mismo. Entonces, ya lo saben, ya tienen conocimiento de ello. El té para vías respiratorias es un té que podemos consumir ahorita que está haciendo frío, pues lo podemos estar tomando durante el día. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar ajo picadito, una cucharada de ajo picado. Ya el ajo picadito, una cucharada de ajo picado, vas a agregarle un cuartito de cebolla morada, unas 3 cáscaras de piña, 2 rajitas de canela. Todo esto lo vamos a hervir y nos lo vamos a tomar. Te repito, té para vías respiratorias. Una cucharada copeteada de ajo picado, 3 cáscaras de piña, le vas a agregar un cuartito de cebolla morada, una rajita de canela. Todo esto lo ponemos a hervir y nos vamos a estar tomando este tecito. Esto nos va a ayudar bastante para lo que es las vías respiratorias. Esto nos va a ayudar para vías respiratorias. Para desintoxicar el hígado. Para desintoxicar el hígado les voy a compartir una receta. Vamos a utilizar, ahorita ya empieza a haber mandarina. Entonces vamos a utilizar un vaso de jugo de mandarina, desintoxicar hígado, un vaso de jugo de mandarina, una rebanada de piña, 2 cucharadas de germen de trigo, un pepino con todo y cáscara, 3 a 5 hojas de espinacas y 20 almendras. Te repito, para desintoxicar nuestro hígado, vas a utilizar un vaso de jugo de mandarina, vas a utilizar una rebanada de piña, 2 cucharadas de germen de trigo, un pepino, 5 hojas de espinaca y 20 almendras. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando en las mañanas. Este nos va a ayudar a desintoxicar, nada más hay que tomarlo por 15 días. Por 15 días hay que tomarlo. Y este lo puedes tomar por lo menos 2 veces al mes. No, perdón, 2 veces al año. ¿Sale? 2 veces al año, pero por 15 días cada uno. Esto te va a ayudar bastante, bastante a desintoxicar tu hígado. Y recuerda, entre más amargo le des a tu hígado, más te lo va a agradecer, más se va a desintoxicar, más respiración, más oxigenación le vas a dar. ¿Qué me puedo tomar para mi hígado? Pues está el boldo, está el estafiate, está la prodigiosa. En una tacita de este té amargo todas las mañanas, te va a ayudar muchísimo, te va a dejar muy bien, te va a dar toda esa limpieza que necesita tu hígado y que no se la has dado desde hace mucho, mucho tiempo. Ahora, un jarabito para proteger tus vías respiratorias. Solo vamos a utilizar rabanitos de cambray, miel de abeja. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a picar a lo mejor un manojo de rabanitos, de los que venden en el mercado. Los picamos muy bien. Lo vamos a poner en un recipiente de vidrio de preferencia. Y lo vamos a cubrir con miel. Lo cubrimos con miel. Y agrégale el jugo de un limón. Ahora, te voy a enseñar cómo sale el jarabe. Todo este rábano bien picado, le agregamos el jugo de un limón y miel. Nada más la miel es hasta donde cubra nuestros rabanitos. Pero lo vamos a poner a cocer de 10 a 15 minutos a baño María. De 10 a 15 minutos lo vamos a poner a cocer a baño María. Ahí va a soltar sus juguitos, ahí va a hacerse el jarabito. Esto nos vamos a estar tomando una cucharadita cafetera. Bueno, para los niños, una cucharadita cafetera. Para los adultos, una cucharada sopera. Si te sobra, este lo vas a guardar en un recipiente de vidrio y lo vas a tapar muy bien y lo vas a meter a tu refrigerador o dejarlo en un lugar fresco. Este lo vas a dejar en un lugar fresco. Esto te va a ayudar muchísimo a proteger lo que son tus vías respiratorias. Bien, pues vamos a la hora de los patrocinadores. Quiero agradecer muchísimo a Plasma Tus Ideas por su aportación al programa. Plasma Tus Ideas está aquí en Ameca Meca. Es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa, como son las tarjetas, los volantes, notas, trípticos, todo lo que te pueden trabajar en una imprenta, ¿no? Ellos están ubicados en la calle San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en el municipio de Amecameca. El teléfono es 55-25-2704-94. Café Chapitel Galería. Es el Café Chapitel, pues te ofrecen bebidas con grano de café recién molido, como lo son latte, cappuccino, frappé, expresos. Y también te ofrecen grandes variedades de pasteles artesanales y además te ofrecen una carta de café. También desayuno buffet y venta de café en grano molido. Ellos están ubicados en Avenida San Juan, número 5 en Santiago Tepopula, Tenango del Aire, y también en la sucursal de Ayapango en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. El número de contacto 55 48 09 44 75. Y llegó el mes de octubre, como cada año. La red es una red de exhibición colaborativa de cine documental. La Red de Exhibición Colaborativa de México y La Voladora Radio te están invitando a ser parte del ciclo de proyección de Octubre MX 2023, donde te estarán presentando 8 largometrajes, donde recorrerá varias comunidades de la región de los volcanes, como lo es Amecameca, Ayapango, Tepetlixpa, Ozumba y Tenango del Aire. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y nosotros regresamos para despedirnos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. la información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ...97.3 FM. La Voladora Radio, radio comunitaria de la región de los volcanes, XHECA. La Voladora Radio. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa. Llegó el tiempo y el momento en el que decimos no un adiós, sino un hasta pronto. El próximo miércoles yo los espero con muchísimo más información. Se terminaron nuestras 2 horas. Al inicio del programa les comentaba que hoy quería compartir con ustedes una oración a la Madre Tierra, donde pedimos permiso, porque muchas veces no nos acordamos de ella, que es quien nos da todo, toda esta herbolaria, todo este base del naturismo, donde está la naturaleza. Y dice: yo pido permiso en este momento al gran poder de la Madre Tierra para lograr la conexión energética con los elementos que me ofrece. Seres de naturaleza, les pido permiso de tomar este elemento, pues lo necesito tener en mi hogar para sanarme, sanar a una persona o para tomar su energía, ya sea piedra, plantas, agua, tierra y todos los elementos que poseen energía. Esa energía natural, sustancias portadoras de la vida, usen su sanación a mi favor a través de su vibra, a través de su poder. Gracias, Sagrada Madre Naturaleza, por brindarnos la sanación mediante estos objetos, estas sustancias, estas plantas, pues sin ti, mi amada Madre Tierra, no habría vida. Te brindo gratitud como gesto de agradecimiento por entregarme este elemento que he tomado de ti, Madre Tierra. Te respeto, te venero, poderosa Madre Naturaleza, que así sea, así es y así será. Esta oración todos nos la debemos aprender, para que la energía de la Madre Tierra se conecte con nosotros a través de sus frutos, a través de sus plantas, a través de todo lo que recibimos de ella, y sane a mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estoy siempre aquí en tu programa de todos los miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo, para compartir siempre con mucho, mucho amor